pensé que pasara. Me esperaba, a mí no me falta mortificación, y este dolor me parte el alma, mi morenita dorada. Conversando alegremente, dijo se iba a echar la suerte para ver lo que el futuro le deparará. Sabía que yo la amaba, que era por curiosidad. Gitana, decile que yo la quiero, porque si no el desespero le partiré el alma. Ay, y yo también me muero, y yo también me muero. Y así es que sopla, sopla brisa.